La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. ¿Qué corta se nos ha hecho esta semana? Bienvenidos al programa La Glorieta. Es viernes 29 de abril y el sol se ha convertido en noticia. Hoy vuelve el buen tiempo. Tendremos una máxima de 22 grados y los cielos estarán despejados. Terminamos el mes de abril y hacemos balance. Dejamos atrás la imagen de las mascarillas. Tras la Semana Santa ha dejado de ser obligatoria llevarla en el exterior y en el interior, salvo en algunos puntos como hospitales, farmacias o transporte público. También despedimos el mes con varias polémicas que siguen alimentando el debate público en Elche, como son la implantación del grado de medicina en la Universidad de Alicante y la propuesta de la Diputación de implantar el tranvía aquí en Elche. También le lloverán los pleitos judiciales al Gobierno de Sánchez si finalmente aprueba el plan hidrológico del Tajo con el recorte propuesto para el trasvase Tajo Segura. Los regantes ven con indignación que el plan del Tajo sea el único que incrementa sus caudales ecológicos. Y la Semana Santa de este año nos ha devuelto las procesiones, el fervor popular y la recuperación para el sector de la hostelería y el turismo. Ahora queda que la lluvia de millones que van a recibir las administraciones públicas lleguen cuanto antes al bolsillo de las familias más vulnerables y empresas, y que la reclamación de los sindicatos de subir los sueldos se contemple en las negociaciones de los convenios laborales. Un mes, el de abril, que despedimos, por desgracia, con una elevada inflación. Pero menos mal, Antonio, que hoy vuelve a salir el sol. Es cierto, hemos tenido días de lluvia y cuando llueve, no llueve a gusto de todos, pero cuando sale el sol, sale para todos. ¿Qué vamos a hacer hoy para darle color? ¡Oh! El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. Vale, pues con la previsión del sol y con esta música verbenera vamos a comenzar nuestro relato informativo, Antonio, destacando las noticias, por ejemplo, las que vamos a dar en este primer bloque. El ayuntamiento, lo destacamos y será la primera, cuenta ya con el respaldo de los agentes sociales y económicos del municipio representados en esa mesa de diálogo social que se reunió ayer para poner en marcha el plan de ayudas económicas de más de 7 millones de euros que va a destinar el ayuntamiento a particulares, empresas y autónomos para combatir esta grave crisis que sufrimos. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras reclamarán este 1 de mayo, mañana sábado, por las calles la subida salarial como la medida más destacada para hacer frente a la inflación. Ambas centrales sindicales preparan esta jornada reivindicativa y festiva, que contempla la manifestación de los trabajadores que se iniciará a las 11 de la mañana desde la Plaza de Barcelona. Y los tribunales han dado la razón al equipo de gobierno y no van a permitir al Partido Popular que se persone como lo solicitó en su día en la causa abierta en los juzgados por la empresa adjudicataria Parcisa con motivo de la rescisión de su contrata para la construcción del nuevo mercado central. En el Elche Club de Fútbol, buenas noticias. Recupera a Guido Carrillo para el partido del domingo contra el Osasuna. Los jugadores no se han cansado a lo largo de toda la semana de hacer un llamamiento a la afición para que acuda al Martínez Valero. Ayer le tocó el turno a Josam para pedir el apoyo de la afición. Hoy, el entrenador Francisco dará rueda de prensa. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Siete de la mañana, cinco minutos, comienza el relato informativo. Rosmari Alonso. Pues las ayudas municipales, lo hemos dicho al principio, por importe de más de 7 millones de euros que el Ayuntamiento va a destinar a pymes, autónomos y familias con rentas más bajas, ha obtenido el visto bueno de los sindicatos y empresarios representados en esa mesa de diálogo social que se reunió ayer. Piden que cuanto antes esas ayudas se tramiten y puedan llegar a su destino para mitigar pues las graves consecuencias que está teniendo el incremento de los precios. Nos amplía la información nuestra compañera Yanire Perona. Buenos días. Buenos días, Ros. Pues sí, ayer empresarios, sindicatos y equipo de gobierno firmaron ese acuerdo extraordinario para movilizar casi 8 millones de euros destinados a la promoción de la actividad económica de empresas, de autónomos y de familias vulnerables con pocos recursos para poder hacer frente a la escalada masiva de precios por la guerra en Ucrania. Un paquete de ayudas que incluye bonos para comprar electrodomésticos eficientes, pagar los recibos de la luz, adquirir bicicletas y patinetes, incentivar el consumo y exenciones fiscales para las empresas. El alcalde señaló ayer tras la reunión que espera que se puedan solicitar antes de que finalice el mes de junio y aseguró que estas ayudas son compatibles con las del resto de las administraciones públicas. Y Ros, en la mesa de diálogo social también estuvieron presentes Cedelco, AESEC, Asaja, la Unión de Llauradors, las dos asociaciones de hostelería y los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT. Y habló el representante empresarial por parte de Cedelco, que dijo que espera que las ayudas lleguen cuanto antes para mitigar los graves problemas y las consecuencias de la escalada de precios. Y también tomó la palabra el representante sindical Ismael Senén, que destacó el diálogo social como herramienta para devolver a los ciudadanos lo que la inflación les está quitando. Y ahora, si te parece, Ros, podemos escucharles. Pues sí, vamos a escucharles por este orden. Primero al representante empresarial, Diego García, después a Ismael Senén por UGT y Comisiones Obreras y después al alcalde. El mundo empresarial, igual que la invasión de la guerra de Ucrania nos vino de golpe y de forma inmediata y la repercusión en las empresas ha sido de forma inmediata, entendemos que por parte de la administración pública, en la medida de lo posible, la respuesta tiene que ser lo más rápida, lo más ágil y con la simplicidad suficiente para que lleguen de forma inmediata estas ayudas a las empresas y a las personas. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Elche ese compromiso económico y social que tiene con su ciudad y con sus ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto es poner en valor, como bien decía el alcalde, la herramienta fundamental para llevar a cabo estos temas y es el diálogo social, ¿no? El diálogo social como herramienta fundamental para devolver también a los ciudadanos, porque al final estas ayudas es devolver lo que es de los ciudadanos, ¿no? Vamos a comenzar desde ya a trabajar en la elaboración de las correspondientes bases y en articular cada uno de los sistemas para poner en marcha lo que no son ayudas y son bonos. Por lo tanto, con la máxima prontitud, a partir de junio, la tramitación, puesta en marcha de los distintos programas e iniciativas. También en esa mesa de diálogo estuvo la representante de Compromís como socia de gobierno, Esther Diez. Y precisamente la subida salarial es una de las reclamaciones que los sindicatos llevarán a la manifestación que tendrá lugar este domingo 1 de mayo en Elche con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. Ayer los representantes sindicales de UGT y Comisiones Obreras hablaron de cómo han organizado esta jornada reivindicativa y festiva. Nos lo cuenta Iciar Martínez, buenos días. Buenos días, Ros. El próximo domingo es 1 de mayo, Día del Trabajador, y como cada año los sindicatos UGT y Comisiones Obreras hacen un llamamiento a la ciudadanía para unirse a la manifestación que se llevará a cabo el domingo a las 11 de la mañana desde la Plaza Barcelona y que concluirá con una comida solidaria en el Colegio Luis Cernuda. El lema de este año es la solución subir salarios, contener el precio y más igualdad. Desde los sindicatos se anima a la ciudadanía que tomen las calles para seguir luchando por una vida laboral digna. Y este año, aparte de esa manifestación, se llevará a cabo también un día antes, el 30 de mayo, una bici manifestación que comenzará a las 10 de la mañana desde el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández. Desde sindicatos señalan que es un día importante para la clase trabajadora a nivel internacional, además, porque como han manifestado los representantes de UGT y Comisiones Obreras, en los últimos años se han logrado consolidar muchos derechos como los ERTEs durante la pandemia, la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros o el incremento de la contratación indefinida. Pero han afirmado que es importante seguir trabajando desde patronales y más ahora que la guerra de Ucrania está causando una inflación de precios y hay que parar esa subida. Yo creo que es importante en una situación como la actual, donde desgraciadamente la crisis de Ucrania, es verdad que la inflación está subiendo potenciada por la crisis de Ucrania, pero ya venía, ¿no? Ya veníamos. Exigimos la puesta en marcha del mecanismo RED, que es el mecanismo que también se articuló en la reforma laboral para dar respuesta a las situaciones de cambio de modelo productivo que tanto hablamos para las empresas. Y es cuando una empresa tiene que cambiar, digitalizarse, avanzar en cualquiera de lo que considere que es oportuno para seguir fabricando X cosas, pues ese mecanismo RED ayuda a ese avance de esa empresa, ¿no? Pues hoy en la tercera hora del programa La Glorieta entrevistaremos a los responsables sindicales Ismael Senén por UGT y a Carmen Palomar por Comisiones Obreras. Y más asuntos. El juez ha dado la razón al equipo de gobierno y no va a permitir a la oposición, al grupo del Partido Popular, personarse en el proceso judicial que acaba de abrirse contra la empresa Parcisa con motivo de la rescisión del contrato del Mercado Central. Nos da más detalles nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Meses después de que el juzgado de lo contencioso permitiera al concejal del PP, Javier García Mora, personarse en el pleito para fiscalizar y controlar la tramitación de la rescisión del contrato del nuevo Mercado Central, ahora las cosas han cambiado. Tras un nuevo recurso de PSOE y Compromís, el juzgado finalmente les ha dado la razón y ya no podrán personarse como parte interesada en la causa abierta entre Aparcisa y el Ayuntamiento. El edil de Recursos Humanos, Ramón Abad, ha pedido responsabilidades políticas al PP por su falta de respeto de quien ha criticado el intento de sembrar la duda del equipo de gobierno. La causa por la rescisión del contrato del Mercado Central seguirá adelante en el juzgado y el gobierno local espera que se resuelva de la mejor manera para los intereses de la ciudad. Escuchamos a Ramón Abad. Entendemos que una vez que el juez ha puesto fin y no permite al Partido Popular personarse como interesado, entendemos que alguna responsabilidad política debería asumir el Partido Popular, porque lo que no se puede hacer en un procedimiento judicial que es muy largo y que es muy farragoso, a las primeras de cambio cantar victoria y luego aprovechar para intentar siempre sembrar la duda y colocar una etiqueta al equipo de gobierno de cacique, de oscurantista y sobre todo de no ser transparente y no atender a los requerimientos y a las peticiones que hace la oposición. Y seguimos con más declaraciones del concejal Ramón Abad de Recursos Humanos, porque además ayer informó de que el arqueólogo municipal se enfrenta ahora a un expediente disciplinario por los errores cometidos a la hora de adjudicar las obras de las exhumaciones de los restos de represaliados franquistas en la fosa común del cementerio viejo. Una irregularidad que el Partido Popular llevó a los tribunales y por las que, bueno, la concejal de Cultura deberá declarar en unos días ante el juez que ha admitido a trámite la denuncia de la oposición. Escuchamos a Ramón Abad. Para que aporte toda la documentación, para que también haga testimonio sobre lo que realizó y finalmente el instructor tendrá que llevar una propuesta nuevamente al teniente alcalde de Recursos Humanos, que puede ir desde el apercibimiento, puede ir desde un simple apercibimiento a una falta leve que ya conlleva una suspensión de empleo y sueldo del propio trabajador, hasta el abanico, lo más extremo, que es la falta muy grave que puede conllevar la retirada del nombramiento como funcionario, en este caso interino del Ayuntamiento de Elche. Y a pesar del malestar creado en el seno de la Universidad de Elche, el alcalde Carlos González ha apoyado la decisión de Ximo Puig de implantar el grado de medicina en la Universidad de Alicante. Ha destacado que es necesario formar a más médicos porque la mitad de la plantilla actual tiene más de 50 años, lo que supondrá que a partir de 2027 se asista a una avalancha de jubilaciones. González estuvo ayer con el rector de la Universidad Miguel Hernández en el Consejo Social y le pidió coordinación con la Universidad de Alicante para avanzar en esta iniciativa. Pensar en que ambas facultades tienen que colaborar, tienen que cooperar, como he dicho anteriormente, y tienen que coexistir como coexisten las dos facultades de Derecho que hay, por poner un ejemplo, en las universidades de Elche y Alicante. Soy consciente de ese malestar, pero también soy consciente de que la decisión posibilita que haya una facultad de medicina adscrita a la Universidad de Alicante y que tenemos que hacer que sean compatibles y que haya una cooperación que sea positiva para el sistema universitario y para el sistema sanitario. Pues el alcalde se queda solo de momento en Elche a la hora de defender esa decisión del Consejo que ha sido tachada de política por el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que va en contra de los criterios científicos y profesionales y de despropósito por parte de los estudiantes de medicina. También el Consejo Social de la Universidad de Elche se pronunció ayer en contra, sumándose a todas las críticas del rector y del decano de la Facultad de Medicina. Y el martes, seguimos con más declaraciones del alcalde, porque el martes está previsto que se apruebe en una primera fase el plan hidrológico del Tajo por la Confederación Hidrográfica, con el recorte gradual de los envíos de agua al Segura al incrementarse los caudales ecológicos, una barbaridad, en un 43%. Este recorte va a suponer el final del trasvase y por ello nuestros regantes se han movilizado y continuarán. Y además han amenazado con llevar esta defensa a los tribunales. Y no están solos. Ayer el alcalde anunció que el Ayuntamiento de Elche también prepara, al igual que el Gobierno valenciano, un recurso judicial para evitar este grave recorte de los desembalses para el regadío en el Camp de Elche. Lo escuchamos. La oposición del Gobierno municipal, del Ayuntamiento de Elche, al plan hidrológico del Tajo y a su consecuencia, que es el aumento del caudal ecológico, que sin duda tendrá una trascendencia y una repercusión muy negativa para el trasvase Tajo Segura. Y por lo tanto, no solo la oposición a esa modificación del plan hidrológico del Tajo, sino que, dicho en positivo, quiero expresar el apoyo y la defensa ultranza de lo que el trasvase Tajo Segura supone para la provincia de Alicante en general y en particular para el Camp de Elche. Y nos ocupamos ahora de las peticiones de la oposición. El Partido Popular ha solicitado al alcalde que cumpla su palabra y construya el aparcamiento en la calle José María Buch para dotar de más plazas a los vecinos y visitantes del entorno del Corazón de Jesús y a los placeros del mercado provisional. El portavoz popular, Pablo Ruz, ha ofrecido a PSOE y Compromís un pacto para buscar soluciones a la falta de aparcamiento que sufren zonas como la del mercado central. Queremos tender la mano, queremos ofrecernos al equipo de gobierno porque, aunque sea en el último año, hay tiempo para poner en marcha un plan que es esencial, que es necesario, que responde a uno de los problemas, porque lo dicen los ilicitanos, más importantes que tiene esta ciudad. Señores y señoras del equipo de gobierno, hagan lo que tienen que hacer, trabajen, encuentren soluciones, colaboren y encuentren en nosotros un socio para desarrollar ese plan que es tan importante para Elche. Y el concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros, llevará al pleno del martes una moción para pedir que el Palacio de Altamira se incluya en la Red Nacional de Patrimonio Histórico de Castillos y Palacios. Creo que deberíamos ponerlo más en valor de lo que está a día de hoy. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues lo vamos a poder hacer con la iniciativa que voy a poder presentar la próxima semana en el pleno, referente a que precisamente el Palacio de Altamira entre dentro de lo que es la Red Nacional de Patrimonio Histórico de Castillos y Palacios de España. ¿Qué vamos a conseguir con ello? Vamos a conseguir que el propio palacio sea un foco de atracción turístico, económico y, por supuesto, cultural. Y todo ello, evidentemente, reactivará lo que es la economía de la ciudad y el turismo. Y en clave de sucesos les contamos que la Policía Nacional ha detenido a tres personas, una de ellas menor de edad, como presuntos autores de un atraco en un kebab del centro. Uno de ellos entró al local con un arma de fuego para intimidar al trabajador y exigirle la recaudación, pero cuando otros dos empleados que estaban en la trastienda se encararon con él, abandonó el restaurante sin llevarse nada. En la huida realizó varios disparos al aire, causando el pánico entre las personas que pasaban por allí, aunque no hubo que lamentar heridos. Durante la investigación policial descubrieron que el asaltante no actuó solo, contó con la colaboración de dos personas y además el arma de fuego era de fogueo. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial y el menor a disposición de la Fiscalía. Y el Raval se ha convertido en una galería de arte al aire libre por el primer certamen de balconadas que ha organizado la Asociación Vecinal. Este domingo el jurado entregará los premios a los ganadores de las obras pictóricas presentadas a este concurso. Un total de 65 telas se han presentado y cuelgan desde los balcones en diferentes puntos de este emblemático barrio. Hasta el 26 de junio estarán expuestas y los organizadores han mostrado su satisfacción por el éxito de participación alcanzado en esta primera edición. Ahora esperan mejorar las bases y la organización de cara a futuras ediciones. Escuchamos al artista Ángel Castaño. Sí, claro, estamos muy contentos de la acogida que hemos tenido para ser el primer año y hacerlo así todo con tanta premura. Esperamos que si hay continuidad el año que viene lo podamos organizar mejor, con más tiempo y todo. Y el tenor ilicitano José Manuel Guinot está actuando en el Liceo de Barcelona y con buenas críticas. Lo hemos visto en varios escenarios destacados, con primeras espadas del canto lírico como José Carreras, quien lo escogió para abrir un concierto final en el Teatro Rossini. Comenzó su carrera musical en la Escolanía del Misteri, al que sigue vinculado como mestre de capella junto. Ha ganado varios concursos nacionales e internacionales. Hace 3 años actuó por primera vez en la ópera del Liceo de Barcelona y continúa al ser seleccionado para el estreno de la ópera La Cuina de Rossini en febrero de este año. Guinot representa el papel de Guillermo Tell, una de las óperas más populares de este gran compositor. Ha tenido funciones hasta este mes de abril. Volverá a actuar en enero del próximo año y, mientras tanto, ahora le toca preparar las representaciones del Misteri y las arias para seguir conquistando los principales teatros del mundo. Sí, pues el próximo proyecto es este de momento, y seguir puliendo las obras que llevo para futuras audiciones que siempre hay. Ahora mismo estoy ya centrado en el colegio, en el Candalís, que es donde trabajo y tengo mi plaza desde hace 20 años. En el Misteri también, preparando ya todo focalizado 100% hasta para agosto. Y mientras, pues todo esto que me rodea, tan bonito, de ir preparando arias. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Hey, ¿sabes que si llevas tu viejo coche a Peugeot Grupo Marcos, te descuentan más de 2.000 euros en la compra de tu nuevo Peugeot? Y la entrega es inmediata en abril. Aprovecha esta oferta y ve a sus instalaciones Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia antes de que se corra la voz. Pide cita a través de peugeotgrupomarcos.com. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El dia 1 de maig, 30 d'abril per la nit, no hi haurà servei de recollida de brossa per ser dia festiu per al personal. Per tant, no es deuen baixar les bosses de residus eixe dia. Amb la teua ajuda, mantenim Elx neta. Elx verda i neta és un missatge d'Ajuntament d'Elx i UT Elche. Elche és una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene su... Debuta Mutingaggi, tu programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol, todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch y en el Twitch de Teleelch, con Adrián Egea, Pablo Salazar, Pedro Ortuño y José Alberto Palma. Colaboran Universidad Miguel Hernández, MrCrypto.com, Pantatronic, Neurona Gráfica y Finca La Laguna by Pilsen Restauración. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa. Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171290. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Antes de que Paco Gómez nos cuente las últimas noticias, lo último que tengamos del Elche Club de Fútbol, con buenas noticias, ya nos contará, es José Antonio González, el que nos habla de actividad deportiva importante de este fin de semana. Son dos pruebas que va a valer la pena ir a presenciarlas. José Antonio González, buenos días. Hola, buenos días. El Club Balonmano Elche, visitelche.com, quiere repetir la gesta de hace un año revalidando el título de Copa de la Reina en Iyumbe, San Sebastián. Las guerreras ilicitanas empiezan la defensa de su cetro este viernes a partir de la 1:00 p.m. en los cuartos de final ante el Balonmano Gijón. La eliminatoria es a partido único y pese a que el Elche no está en su mejor momento por las bajas por lesión, el equipo de Joaquín Rocamora ha demostrado siempre que se crece ante las adversidades y que es capaz de ganar a cualquier rival. Sin duda, tenemos 12,5% de posibilidades de hacerlo, ¿no? Bueno, aquí hay que ir día a día. Las últimas 5 ediciones ha habido un campeón distinto en cada una de las ediciones. Esto indica de que los pronósticos nunca se cumplen en una competición como esta y, por tanto, a pesar de que nosotros probablemente seamos la peor plantilla de las 8 que estamos tomando parte de la competición, tenemos nuestra oportunidad. Vamos a ir día a día, vamos a intentar ser nosotras mismas, vamos a intentar revalidar este título, pero sobre todo vamos a intentar disfrutar y ejemplificar los valores que tiene el Club Balonmano Elche. En esta fase final de la Copa, el técnico oriolano no podrá contar ni con Ivette Musons ni con Elena Martínez, ambas lesionadas de larga duración. Pese a no partir como favorito, el Elche tratará de revalidar el título conseguido en Telde hace un año. Por otro lado, en mountain bike, destacar que Ariadna Ródenas se colgó la plata en el Mundial de Argentina disputado el pasado fin de semana. La ciclista ilicitana terminó segunda en la categoría Master 30, después de superar todas las inclemencias meteorológicas en un circuito que llevó hasta el límite a los participantes. Una odisea. Todo el día lloviendo, bueno, llevaba 2 días lloviendo, mucho frío, nevando, o sea, salimos lloviendo literal, la salida de las féminas, a 1 grado, 0 grados, congelada. El circuito fue una agonía, un barrizal, las subidas apenas se podían hacer montada del fanegal que había. O sea, todo caminando, todas las subidas casi todas caminando, la última vuelta congelada de frío, no sentía ni los dedos para frenar, que la última bajada la tuve que hacer andando para no matarme porque no podía frenar. Pese a que el objetivo era colgarse el oro, para Ariadna se trata de un nuevo éxito en su carrera después de ganar la Titan Desert el pasado mes de octubre, un logro que tratará de repetir en este 2022. Hasta luego. Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte, con Paco Gómez. Hola, buenos días. Elche y Osasuna se enfrentan este domingo a las 2 de la tarde. Para los blanquiverdes el objetivo es ganar para cerrar la permanencia de cara a la próxima temporada seguir en Primera División por tercer año consecutivo. Buenas noticias para Francisco, que hoy dará rueda de prensa tras el entrenamiento, puesto que recupera a Guido Carrillo, uno de los dos delanteros lesionados, que ya tiene el alta médica y que el próximo domingo podría meter la cabeza en la convocatoria. Veremos si también en el once titular. Parece claro que Lucas Boye, que sigue sin entrenar con el grupo, tendrá una semana más para recuperarse. El equipo ilicitano, ahora mismo Francisco, cuenta con 23 futbolistas aptos para ese partido, prácticamente toda la plantilla, excepto el jugador franquicia, Lucas Boye. Un encuentro en el que los ilicitanos buscarán 3 puntos de oro para superar la barrera psicológica de los 40 puntos y cerrar la permanencia. Josan. Sí, creo que ganando ese partido en casa, prácticamente, si no matemáticamente, estaría prácticamente ya, como te digo, el objetivo conseguido, y creo que podemos hacer desde aquí un pequeño llamamiento a la afición para que llene el campo, para que nos ayude, porque como te digo, esos 3 puntos sí que creo que van a ser definitivos. No se han cansado los futbolistas durante toda la semana de hacer ese llamamiento a los aficionados, sabiendo y siendo conscientes de que el domingo 1 de mayo a las 2 de la tarde no es el mejor horario, pero sí va a ser sin duda un partido que puede catapultar a los blanquiverdes hacia estar otro año en la élite del fútbol español. El partido el domingo a las 2, desde la 1 te lo contamos con todo el equipo de Marcador aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Hasta luego. Let's go. Atención, vecinos del Pla y del sector Quinto. Congelados Pamar ya está también en Mercado San José, con el mejor congelado, la mejor relación calidad-precio y toda la experiencia de Pamar. Congelados Pamar, desde 1976 en Mercado Plaza Madrid y ahora también en Mercado San José, para todo el Pla y el sector Quinto. El tiempo en Teleelch Radio Marca. Con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Molt bon dia. Hoy vuelve la estabilidad atmosférica con ambiente soleado y es que las altas presiones ya están avanzando. Durante esta madrugada nos han acompañado algunos intervalos puntuales de nubosidad. La borrasca ya se está retirando al norte del continente africano. Temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, han bajado hasta los 13 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elche hemos alcanzado valores de hasta 9-10 grados, 12 grados en Torrellano, en la Marina, 11 en el Altet, en Santa Pola una mínima en torno a los 13 grados. Hoy vamos a tener una jornada marcada por el predominio de cielos despejados, aunque por la mañana todavía veremos algunos intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Sigue el polvo sahariano en suspensión, viento flojo de noroeste por la mañana y ya por la tarde de componente este, que puntualmente podría llegar a ser moderado con rachas de hasta 35-40 kilómetros por hora. Hoy suben las temperaturas máximas, que aquí en la ciudad se aproximarán a los 22 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 21-22, incluso en las pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo rozaremos los 23 grados. Para el fin de semana continuará la estabilidad atmosférica con ambiente soleado. Mañana veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, de tipo medio. Por la tarde se activará el viento flojo de sureste y las temperaturas seguirán subiendo, máximas en torno a los 23 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 13 grados. El domingo algo más de nubosidad, aunque continuará el ambiente soleado. De nuevo se activará el viento flojo de sureste a partir de mediodía. Temperaturas sin cambios, valores en torno a los 23 grados. Y a partir del lunes vuelve la inestabilidad atmosférica, abundante nubosidad. Ya es posible que se registren algunas precipitaciones de carácter débil. Bajarán las temperaturas máximas que van a rondar los 19 grados. Para el martes, precipitaciones débiles, pero algo más persistentes. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente, como tú elijas. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Están escuchando La Glorieta. Locos. No seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando. El SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando. El SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elike Marina. Distribuidores oficiales en Elche de ventanas de PVC Comerling y de la marca K-Line. Alta calidad en aluminio para el aislamiento térmico y acústico. Elike Marina, expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio. Elike Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche y en elikemarina.com. Mami, mami, per tantes ferides curades amb tiretes de colors, es mereix un regal. Dia de la Mare, Elx, una ciutat per a celebrar. Compra la teua ciutat, celebra la teua ciutat. Ajuntament d'Elx, Regidoria de Comerç. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. El pasado lunes fue el segundo lunes de Mona y fue la festividad local de San Vicent Ferrer, un dominico que fue un personaje muy destacado en su época, tanto que aún en la Comunidad Valenciana pues se nos ha quedado su historia convertido en festividad local para muchos municipios valencianos e incluso hay romances que cantan pues lo que nos ha dejado, lo que hizo, sus milagros y sus sermones, en, como por ejemplo el que estamos escuchando de la Academia Valenciana de la Lengua. Y es que da toda asustada. Percibingue un sabedor a sa mare li digué: no tinga ningún temor, que lo que tindrà vostè serà un gran predicador. Nais que visen i es cria sempre en lo temor de Déu. Queda en este romance el origen o el nacimiento de San Vicent Ferrer, que predicó pues en España y en parte del extranjero. Y esto lo sabe muy bien uno de nuestros colaboradores de este programa, La Glorieta, el doctor en Filosofía y Letras y alcalde de esta ciudad, Manuel Rodríguez, quien fue alcalde de esta ciudad durante dos mandatos municipales en finales de los 80, principios de los 90. Muy buenos días, Manolo. Hola, buenos días, ¿qué tal? San Vicent Ferrer, siempre hablamos de su trayectoria y de su legado, porque realmente este personaje fue increíble, ¿no? Sí, ya hemos hablado más de una vez, así espero que lo tengan en cuenta y que nos haga un favor de vez en cuando, cuando lo veamos en dificultades, ¿no? Eso espero, a ver si es cierto. Lo cual, ambas cosas son muy valencianas, ¿eh? Es decir, el negocio es el negocio. O sea que... A ver si tenemos rentabilidad a la hora de hablar de este dominico. Manolo, este dominico tuvo sus luces y sus sombras. Como todo el mundo, sí. Efectivamente. Y claro, y todo hay que contextualizarlo en la época en que vivió, evidentemente, eso es así. Es decir, hacer una interpretación de toda su vida y de su obra desde el punto de vista de cómo tenemos la visión, la perspectiva en el siglo XX... El siglo XXI, pues no tiene sentido. O sea, realmente yo creo que, claro, San Vicente Ferrer tiene pues muchas cosas, ¿no?, que realmente son muy, muy para tener en cuenta y ha sido una gran aportación a la historia, etcétera, y otras cosas en las que realmente, pues, en fin, realmente no serían ejemplares hoy día en nuestro tiempo. Pues Manolo, ¿qué tenemos que agradecer? ¿Qué le tiene que agradecer Elche a San Vicente Ferrer? ¿Cuál fue su aportación aquí? Bueno, yo creo que no es solamente un tema de Elche. En Elche estuvo él el año 1411 y predicó. Además, parece que predicó ahí en la puerta del ayuntamiento, en la Plaza de Baix. Porque cuando San Vicente era un taumaturgo increíble, él además embaucaba las masas y cuando iba a los sitios predicando, además de darse cuenta que en aquella época un sermón de este tipo con un gran orador, un gran predicador, pues era un acontecimiento de todos los puntos de vista, ¿no? Y asistía muchísima gente. De hecho, parece ser, ¿no? Es cierto que cuando fue a Toledo le dejaron la catedral para predicar. Y era tanta la gente que hubo que en la catedral no se podía estar, de tanta gente que había, me refiero a la catedral de Toledo, con lo inmensa que es. Y tuvieron que al día siguiente habilitar una plaza pública, una plaza grande, precisamente para que cupiese la gente que iba a escuchar a San Vicente Ferrer. Entonces, yo creo que, y en hecho, pues sí, lo debemos en ese sentido, que estuviese allí, porque era, digamos, el personaje, en fin, más importante que podíamos tener en aquella época, ¿no? De hecho, hay una placa en la Plaza del Ayuntamiento donde dice que ahí predicó en Elche el año 1411. Bueno, también fue... En ese momento él estaba haciendo una gira de predicaciones que iban desde... Bueno, estuvo en Alicante, en Orihuela, en Monóvar, en Elche, en Orihuela y tal. Después siguió para Murcia, ¿no? Porque el Reino de Castilla... que Murcia pertenecía a Castilla, también le encomendó, vamos, le contrató de alguna manera para que predicase, porque San Vicente Ferrer pues tenía el apoyo muchas veces de las autoridades, con el fin de que realmente pues las cosas que interesaban quedase en la sociedad. Pero Manolo, no me lo saques de Elche, porque aquí quedan sus sermones en el archivo municipal. Hemos visto una obra de teatro que representó Xavi Rico con parte de los sermones de San Vicente Ferrer, en los que hacía pues mención a la inmoralidad de algunos mercedarios. Bueno, yo no sé ahora mismo la obra esta de que protagonizó, vamos, que hizo de Rico, que es un trabajo que hizo Antonio Morós, lo que yo no sé es si realmente lo que hace es, tomando como base los sermones de San Vicente, ¿no? Bueno, pues plantear el tema de que todo eso se lleva a cabo en Elche. En Elche se llevó a cabo, por supuesto, un sermón y él normalmente, cuando predicaba, pues atacaba, o sea, la idea fundamental suya era el reformar las costumbres que había en la época, y quería una sociedad mucho más moral, que las costumbres, en fin, que cambiase las costumbres, predicaba en contra del juego, y en este caso, pues él también, cuando tenía que señalar a personajes concretos o a clases sociales determinadas, las señalaba. Y entre otras cosas señalaba, por ejemplo, a los monjes. Y seguramente que en Elche, pues si los mercedarios estaban, alguno estaba desmadrado. Yo lo que tengo entendido, pero no recuerdo bien, porque leía un acta municipal y tal, pero en ese momento no lo puedo precisar, ¿no? Él tiene algún conflicto con el que entonces era cura de Santa María en Elche, ¿no? El párroco que había. Y entonces creo que en los sermones pues él ataca, pero eso lo hacía él con mucha frecuencia. Claro. O sea, él es un hombre muy preparado, o sea, culturalmente, y por otra parte era una persona que sabía vivir, o sea, su planteamiento intelectual, era profesor de lógica, de filosofía y especialista en Biblia y en teología y tal, ¿no? O sea, que era una persona sumamente preparada, ¿no? Sí, sabía. Pero al mismo tiempo era muy cercano. Él sabía al mismo tiempo vivir, o sea, colocarse en la situación en que vivía la gente y hablar las cosas concretas que a la gente le podían interesar en aquella época, evidentemente. Un gran sabio y un gran orador. Y Manolo, para terminar, ¿qué te parece que la festividad de San Vicente siempre esté vinculada al segundo lunes de Mona? ¿Qué diría San Vicente? Bueno, ¿qué diría? Pues a él le parecería muy bien, porque como, en fin, o sea, es hacer la fiesta, porque claro, San Vicente, dése cuenta que generalmente la Iglesia celebra la festividad de un santo el día que él ha muerto. San Vicente Ferrer murió el 5 de abril del año 1419. Pero claro, el 5 de abril, que es la fiesta universal de San Vicente, porque San Vicente es fiesta, vamos, fiesta litúrgica, en todo el mundo, ¿no? La Iglesia Católica. Entonces, la fiesta de liturgia que haga de San Vicente es el día 5 de abril, pero como el día 5 de abril es normalmente cae en tiempo de pasión, o bien Semana Santa, o bien la Semana de Pasión, etcétera, para que se pudiese celebrar festivamente en la Comunidad Valenciana, que es el patrón, porque es el patrón del antiguo reino de la comunidad actual, ¿no? Pues entonces se pasa al primer día, al primer lunes, la octava de Pascua, ¿eh? Que es el día que aquí lo celebramos, ¿no? Bueno, y eso la Iglesia lo hace. Mira, hoy precisamente en Alicante se está celebrando la fiesta de la Santa Faz. Sí. La Santa Faz, en principio, era una fiesta de pasión, o sea, un acto, vamos, una conmemoración de la pasión de Cristo. Pero precisamente porque se quiere convertir en una fiesta, en un elemento festivo, una romería en la cual vaya la gente y se divierta también y tal, y haya, bueno, pues todo eso. Pero, se pasó, claro, en este caso, a después de la pasión. A la de Pascua. Pues Manolo, no nos da tiempo para seguir hablando de Santa Faz, así que ponemos el punto final y volveremos a hablar de otra tradición ilicitana. Yo he hablado de Santa Faz para relacionarlo con San Vicente. Pues muchísimas gracias y terminamos con el romance. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. En una gran febra estaba. Ven a la manifestación del 1 de mayo. Porque la solución pasa por subir salarios, contener los precios y más igualdad. Te esperamos este domingo, 1 de mayo, a las 11 de la mañana en Plaza Barcelona, Elche. Convocan UGT y Comisiones Obreras. Subir salarios, contener precios, más igualdad. Acude este 1 de mayo a la manifestación desde Plaza Barcelona. Te esperamos. La Asociación de Hostelería de Elche y Teleelch te ayudan a encontrar empleo. ¿Buscas trabajo en el sector de hostelería? Envíanos tu currículum a secretaria.hosteleriaelche@gmail.com. Nos pondremos en contacto contigo. Son las 7:47 de la mañana y vamos a hacer un recordatorio de las noticias que les hemos contado desde las 7 de la mañana. Hemos comenzado con ese paquete de ayudas de más de 7 millones de euros que el ayuntamiento va a destinar para las familias vulnerables, empresas y autónomos, con el fin de combatir la grave crisis que sufrimos. Ayer el paquete de ayudas consiguió el visto bueno de los representantes empresariales y sindicales en la mesa de diálogo social. También les estamos contando que los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras reclamarán este 1 de mayo por las calles la subida salarial como la medida más destacada para hacer frente a la inflación. Ambas centrales sindicales preparan esta jornada reivindicativa y festiva que contempla la manifestación de los trabajadores que se iniciará a las 11 de la mañana del próximo domingo desde la Plaza de Barcelona. Y los tribunales han dado la razón al equipo de gobierno y no van a permitir al Partido Popular personarse como lo solicitó en su día en esa causa abierta por la empresa adjudicataria Parcisa contra el Ayuntamiento con motivo de la rescisión de su contrata para la construcción del nuevo mercado central. Paco Gómez nos trae buenas noticias del Elche Club de Fútbol porque recupera a Guido Carrillo, uno de los delanteros, para el partido del domingo contra los Osasuna de Pamplona. Los jugadores no se cansan a lo largo de toda la semana de hacer un llamamiento a la afición para que acuda al Estadio Martínez Valero. Ayer le tocó el turno a Josan para pedir el apoyo de la afición. Hoy el entrenador del Elche dará rueda de prensa. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local.

en el Paseo de Leseres de Santa Llúcia. Y seguimos hablando de arte porque el Raval se ha convertido en una galería de arte al aire libre por el primer certamen de balconadas que ha organizado la Asociación de Vecinos. Este domingo el jurado entregará los premios a los ganadores de las obras pictóricas presentadas a este concurso. Un total de 65 telas se han presentado y cuelgan ya desde los balcones en diferentes puntos de este emblemático barrio. Hasta el 26 de junio estarán expuestas, coincidiendo con las fiestas grandes del Raval, San Juan, y los organizadores han mostrado su satisfacción por el éxito conseguido en esta primera edición. Ahora toca mejorar las futuras ediciones. Escuchamos a uno de los organizadores, Ángel Castaño, quien también es artista. Sí, claro, estamos muy contentos de la acogida que hemos tenido para ser el primer año y hacerlo así todo con tanta premura. Esperamos que si hay continuidad el año que viene lo podamos organizar mejor, con más tiempo y todo. Hablamos de un cantor del Misteri que está triunfando en el Liceo de Barcelona. Es José Manuel Guinot. Ha tenido éxito con la ópera La Cuina de Rossini. Es uno de los solistas e interpreta el papel de Guillermo Tell. Hasta ahora las funciones han terminado, se estrenó en febrero y hasta el próximo enero no volverá otra vez al Liceo de Barcelona. Esto le da pie a preparar más audiciones, pero sobre todo a preparar las representaciones del Misteri de agosto, ya que es mestre de capella adjunto. Sí, pues el próximo proyecto es este de momento y seguir puliendo las obras que llevo para futuras audiciones. Que siempre hay. Ahora mismo estoy ya centrado en el colegio, en el Candalís, que es donde trabajo y tengo mi plaza desde hace 20 años. En el Misteri también, preparando ya todo focalizado 100% hasta para agosto. Y mientras, pues todo esto que me rodea, tan bonito, de ir preparando áreas. Y les contamos también que por último, que ayer no se inauguró la Feria Andaluza, quedó aplazada debido a las lluvias para la jornada de hoy, así que la edición de este año dispondrá de un día menos. Esta tarde está previsto poder abrirla a las 8. Son 6 casetas las que se han instalado en el aparcamiento de Candalix, permanecerán abiertas hasta el lunes y ofrecerán actuaciones en directo de baile y cante flamenco hasta las 2 de la madrugada y hasta este domingo. También cuenta con las atracciones de feria que se han instalado en el paseo de la estación. Y abrimos la página de sucesos porque la Policía Nacional ha detenido a 3 personas, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un atraco en un kebab del centro. Uno entró al local con un arma de fuego para intimidar al trabajador y exigirle la recaudación, pero cuando otros 2 empleados que estaban en la trastienda se encararon con él, abandonó el restaurante sin llevarse nada. En la huida realizó varios disparos al aire, causando el pánico entre las personas que pasaban por allí, aunque no hubo que lamentar heridos. Durante la investigación policial descubrieron que el asaltante no actuó solo, contó con la colaboración de 2 personas y además el arma era de fogueo. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial y el menor a disposición de la Fiscalía. Y continuamos con más asuntos. La concejal de Sanidad, Mariola Galeana, anunció ayer que se tienen que intensificar los tratamientos contra la plaga de los mosquitos, porque las lluvias pues están dando al traste con los tratamientos que se están llevando a cabo. Así que Mariola Galeana ha señalado que se deben repetir. Que a lo largo de estos 2 meses prácticamente no ha dejado de llover y esto está dificultando la prevención, ya que estas lluvias anulan los tratamientos practicados, con lo cual constantemente hay que volver a repetirlos. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Ya puedes encontrar en Elche el contenedor de los pequeños residuos. Recicla tus desechos de cartucho de impresora, bombillas LED y de bajo consumo, pilas y baterías, acumuladores, pequeños electrodomésticos, CDs y DVDs. Localiza tu mini punto limpio más cercano. Los verás ubicados en Carrús, Mercado Central, Paseo Germanías, Centro de Congresos y Plaza Castilla. Mini Punto Limpio en Elche. Más cerca, más fácil.

para optar a ese premio gordo. Pero en el Elche Club de Fútbol nadie se fía, todos están convencidos o todos estamos convencidos de que la permanencia ya está casi conseguida, pero Francisco, y hoy lo escucharemos, no se fía para nada. Hay que sumar los puntos necesarios, que podrían ser incluso los que tiene, pero eso ahora mismo no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Guido Carrillo ya es uno más. Ayer entrenó con normalidad por primera vez en varias semanas y se ha recuperado ya, tiene el alta médica y podría entrar en la convocatoria. Veremos si esto hace que el técnico varíe incluso sus planes para volver al sistema tradicional del 1-4-4-2 o sigue insistiendo por tercera semana consecutiva con esto de jugar con tres centrales y dos carrileros, que le ha dado muy buen resultado en las victorias ante el Betis y el Mallorca. Recordamos que el partido es el domingo a las 2, un horario que no es desde luego el mejor, y más teniendo en cuenta que es el Día de la Madre, pero que al Elche no se le ha dado mal. De los 5 partidos que ha disputado, ha ganado 4 en ese horario, con lo que bueno, pues da la sensación de que no le viene nada mal ese horario, insisto, en lo deportivo. Pero bueno, vamos a ver los aficionados que se dan cita el domingo a la hora del partido. Y bueno, pues en el Elche la ilusión de cerrar la permanencia, fíjate, todavía quedarían 4 jornadas para finalizar el campeonato. Recordemos que hay una posibilidad matemática ya por primera vez esta semana, que es para conseguir la permanencia matemática, es ganar a Osasuna y que pierdan luego el Granada, que recibe al Celta de Vigo, y el Mallorca, que juega por la noche en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona. Una liga que comienza esta noche con el Sevilla-Cádiz. También hay que tener la mirada puesta sí, allí. Es otro resultado que, claro, al Elche le interesa. Lo normal mucho es Sevilla. Sí, mucho Sevilla, porque el Sevilla se está jugando puesto de Champions. Sí. Lo normal es que el Cádiz perdiese, pero también pensábamos eso en el Camp Nou y fue todo lo contrario. Pero claro, si el Cádiz pierde y se queda con 31 puntos, es que para el Elche la permanencia se le abre todavía más de par en par, ¿no? Si los de abajo, cada jornada que queda, que son muy pocas, van perdiendo o no van sumando, al Elche le puede valer hasta con lo que tiene, que son 38 puntos. Pero Francisco no se va a conformar, va a forzar al máximo. Él es consciente de que no es lo mismo quedar, por muchos motivos, pero también para su currículum personal, no es lo mismo quedar el 14 que el 10. Y en ese sentido yo creo que hace muy bien en tener a los futbolistas enchufados hasta el final. El año pasado lo que veíamos cuando empezamos con los fichajes y empiezan, que es muy importante la plaza que has conseguido, porque también lo que puedes dedicar a fichajes es mucho mayor, es decir, tienes más dinero para poder fichar. Tienes más dinero, también los futbolistas susceptibles de venir, no es lo mismo venir a un equipo que se acaba de salvar que a un equipo que se ha quedado en mitad de la tabla. Claro, puedes vender el que quieres optar algo más. Exacto, todo influye, cuanto más arriba quedas y mejor terminas la temporada, todo influye para mejor de cara a la próxima temporada. Así que es tontería dejarse ir, yo creo que hay que intentar ganar el máximo de puntos posibles. En tu crónica, Paco, de hoy has dicho que no se cansan los jugadores de decir a la afición que por favor vayan al Estadio Martínez Valero, pero sabemos que los bolsillos están muy tocados por la crisis, por esta escalada de precios. Mm. ¿Qué está haciendo el Elche Club de Fútbol? ¿Cómo está yendo los descuentos para la entrada del domingo? Sí, recordamos que cada abonado puede comprar hasta 4 entradas a precios bastante reducidos, desde 5 euros la más barata a 25 la más cara, pero sí es cierto que no ha habido el movimiento que hubo hace 2 semanas en el partido frente al Mallorca, por 2 motivos fundamentales. Primero, porque el Mallorca sí era una finalísima, era un rival muy directo y había que ganar sí o sí, y segundo, porque era un domingo más normal, no era un domingo Día de la Madre. Y Día del Trabajo. Y Día del Trabajo. Entonces, claro, esto hace que yo creo que no vayamos a llegar a ver los 20.000 del otro día. Pero pues bueno, es sí, una lástima, lo piden. Sí, los futbolistas no paran de pedirlo porque saben que puede ser el partido de celebración con su afición. Y recordemos que el Elche todo lo que celebra lo suele hacer fuera de casa. Los últimos 6 ascensos los han celebrado fuera de casa. No hay manera de celebrar algo en casa. Bueno, el año pasado la permanencia se celebró aquí. Eso sí, solo con 4.000 aficionados, que fue el último partido de Liga donde por primera vez se dejó entrar a aficionados por el tema de la pandemia, pero solo muy restringido, solo 4.000. Bueno, una pequeña celebración, ¿no? Los jugadores quieren celebrarlo con su afición, pero bueno, si no van 20.000 y van 15.000, son igual de buenos. Todos los que van van a empujar con muchas ganas al equipo. El partido el domingo. Domingo a las 2, desde la 1:30 lo vamos a contar aquí en Teleelche en Radio Marca. Gracias, Paco. A vosotros. Que haya suerte. Gracias. Let's go. Atención, vecinos del Pla y del sector quinto. Congelados Pamar ya está también en Mercado San José, con el mejor congelado, la mejor relación calidad-precio y toda la experiencia de Pamar.

Pues hay un aumento de tráfico y es en la hora punta de entrada a los centros escolares cuando más problemas de circulación podemos encontrar. Como es habitual, a esta hora el tráfico es más denso en los accesos y salidas de la ciudad. Dentro del núcleo urbano encontramos mucha retención en Alcalde Vicente Quiles, dirección Alicante. Circulación densa en Files de Fora, Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Kenny, Federico García Lorca. Se hace más complicada en los puentes y en Avenida del Alcalde Ramón Pastor, dirección Ayub, Avenida Don Bosco, dirección Matola y en general en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, hoy de 8 a 16 horas está previsto una carrera en el Instituto Cayetano Sempere. Se prohíbe la circulación hacia el itinerario. El domingo 1 de mayo están previstas varias manifestaciones, concentraciones y diversas actividades, téngalo en cuenta en sus desplazamientos. Y con motivo de la Feria de Andalucía y hasta el próximo 2 de mayo, el paseo de la estación continúa cortado al tráfico rodado entre la calle Pizarro y Alcalde Vicente Quiles, incluyendo acceso de Candalix, y queda prohibida también en la zona de aparcamiento de Candalix. Por último, recomendaros salir con tiempo de casa, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce, ya que pueden provocar situaciones de riesgo. Este fin de semana se prevén grandes desplazamientos, mucha precaución en la carretera. Buenos días y buen fin de semana. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Ocho y 40 minutos de la mañana, con esta sintonía llega el momento de los titulares con Antonio Bazán. Vamos a ver qué nos cuenta los principales diarios del país. Supongo que la noticia, la importante noticia es que por los pelos consiguió el gobierno de Pedro Sánchez salvar su plan anticrisis. Por la mañana no estaba todavía nada decidido y al final pudieron arreglarlo. Comenzamos por El País. Abre titular con una fotografía de la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, que entrega su voto a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante la elección de los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales. Dice el titular: Sánchez salva el plan de ayudas pese al rechazo de Partido Popular y Esquerra Republicana de Cataluña. El Congreso aprueba in extremis el decreto anticrisis con el voto de Bildu. Y también merecida foto a Juan Diego. Adiós a Juan Diego, actor total y rojo. Intérprete de Los Santos Inocentes. Muere con 79 años en Madrid después de una larga enfermedad, después de un cáncer. Cambiamos de periódico, abrimos otra ventana y nos marchamos a ABC. No tenemos la portada digital, pero sí que tenemos el diario digital, en donde abre con este titular: el gobierno no tiene aún el aval de Bruselas para 2 de cada 3 euros de su plan anticrisis. Y también hace eco a esas elecciones, perdón, a esas votaciones del día de ayer. El Partido Popular seguirá ofreciendo acuerdos al gobierno como alternativa a sus pactos con Bildu. Nos vamos a El Mundo. La fotografía es de la portavoz de Bildu, que sin duda alguna es la protagonista de este día, que es la que ha hecho que se puedan salvar estos decretos que estaban previstos. Y el titular: Sánchez desprecia al Partido Popular en favor de Bildu para salvar su decreto. Más abajo habla de la audiencia. Dice, habla de las ramificaciones del caso Pegasus. La audiencia investiga al autor del informe como cerebro tecnológico de Tsunami Democratic. Y de la guerra cada vez se ocupan menos los periódicos. Ahora es cuatro líneas pequeñitas. En un lado, Europa en guerra. Putin ataca el legado ruso en Ucrania. Rusia bombardea la propia Rusia. Y para cerrar, nos marchamos a conocer qué dice La Razón. Fotografía de Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díez felicitándose mutuamente con un beso por conseguir que el decreto anticrisis salga adelante. Moncloa usará la mesa de diálogo para atraer de nuevo a Esquerra Republicana de Cataluña. Un cotilleo, Antonio. ¿Qué te parece ese beso? ¿Esa fotografía de La Razón es pues provocadora? Que, no, simplemente que... ¿Se están dando un pico? No es un pico, no es un pico. Es un beso de alegría, simplemente que cuando haces parada y haces una fotografía, pues puede parecer. La perspectiva parece que sea un pico, pero no lo es, ¿no? Pues esa fotografía ha pululado por las redes sociales, ¿eh? Ha dado mucho de qué hablar. Bueno, hay que hablar. Bueno, y también una gráfica que no sé si es buena o mala. De momento, si miramos el final, es buena. Ha bajado el IPC 1,5, un punto y medio. Yo creo que ahora con la bajada de la luz que se va a producir va a bajar otro punto y medio y podemos colocarnos en cifras por lo menos asumibles para todo el mundo. Lo cierto es que el IPC está en 8,4 y lo que hablan del subyacente, que es a lo largo de un año, 4,4 lo que tenemos en el mes de abril respecto al año pasado. Pues te compro ese optimismo, Antonio, porque hacerlo. Lo necesitamos. Sí. Venga, va, que vamos, ha salido allá. El sol. Ha salido y para todos al sol. Están escuchando La Glorieta. Restaurante Vega Baja, para degustar la mejor cocina casera. ¿Has probado su cocido con pelotas de la Vega Baja? Para chuparse los dedos. Restaurante Vega Baja, las mejores carnes a la brasa y paellas, también almuerzos a la brasa. Reserva para eventos, comidas y cenas de grupos. Comidas para llevar, incluido su cocido con pelotas. Haz tu reserva en el 649 58 84 95. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. El tenor ilicitano José Manuel Guinot está actuando en el Liceo de Barcelona y con buenas críticas. Lo hemos visto en varios escenarios destacados con primeras espadas del canto lírico, como José Carreras, quien lo escogió para abrir un concierto final en el Teatro Rossini, y las ovaciones le persiguen. Comenzó su carrera musical en la Escolanía del Misteri, al que sigue vinculado el Misteri, nuestra festa, como mestre de capella adjunto. Ha ganado varios concursos nacionales e internacionales de gran prestigio por su calidad vocal, lo que le ha llevado a escenarios extranjeros. Hace 3 años actuó por primera vez en la ópera del Liceo de Barcelona y continúa al ser seleccionado para el estreno de la ópera La Cuina de Rossini, que tuvo lugar el pasado mes de febrero, con muchas funciones, también en abril, donde Guinot representa el papel de Guillermo Tell, una de las óperas más populares de este gran compositor italiano, Rossini, del siglo XIX. Muy buenos días, José Manuel. Buenos días. ¿Dónde estás ahora? Ahora ya en Elche. Ya hemos terminado la tanda de 7 funciones de abril en el Liceu y ya estoy aquí en nuestra ciudad, rodeado de palmeras. Pero bueno, estás descansando, pero vas a continuar con más funciones en enero de 2023. Antes de hablar de La Cuina de Rossini, de tu trabajo, Guinot, vamos a aprovechar que eres un cantor del Misteri que ha sabido conquistar, pues dicen los críticos, uno de los escenarios más difíciles de este país, precisamente por los catalanes, que cuando no les gusta algo, abuchean. ¿Eso es cierto? ¿Vosotros teméis al público catalán? Bueno, no, la verdad es que ha sido muy muy agradable todo la respuesta del público después de cada aria, después de cada concertante. Sí que es verdad que eso ocurre más en Italia, que hay cantantes que dicen yo aquí no vuelvo porque van un poco a ver dónde falla el cantante o a criticar. Pero gracias a Dios en España todo eso ha ido mejorando muchísimo y cantamos muy a gusto en los teatros. ¿Qué vas a decir? Muy respetuoso. ¿Qué vas a decir del público español, Guinot? Pero tú también has estado en Nueva York, has estado en Estados Unidos. ¿El público de Estados Unidos es diferente al europeo? Bueno, ahí son muy, muy respetuosos. Es todo lo contrario. Van a disfrutar. No van a ver esta cosita, la otra, como a sacar pegas, sino que van a disfrutar y ya saben dónde van y que es un buen rato que van a pasar. Bueno, yo te confieso que he ido al liceo y me sorprendió porque cerca de mí abuchearon al tenor. Te lo digo porque por eso te he hecho esta pregunta. Si... Sí, pues mira, gracias a Dios no he vivido eso, ni con compañeros ni en propias carnes. Bueno, no lo has vivido precisamente por tu trabajo, que es magnífico. No paras de ganar concursos, no paras de que te seleccionen e incluso se fijen en ti personas como José Carreras. Guinot, háblanos de la cuina de Rossini, porque estamos hablando de una petite ópera, una ópera dirigida al público infantil de Barcelona. Sí, es para el público infantil y familiar, porque de estas 7 funciones que hemos hecho 3 para las familias, que es público en general, puede ir cualquier persona, y con el añadido de que pueden ir familias y llevarse a sus hijos, como por ejemplo mis hijas que vinieron con mi mujer, mis padres, mi suegro de familia, pues aprovecharon que se podía en este pase y vinieron. Y hay días que es exclusivamente para escolares, porque van a ir 146 escuelas de Cataluña. Cada día venían 3 o 4 de uno de l'Empordà, otros del Baix Ebre, pues venían de varias zonas y era exclusivamente para escolares. Pero se hace, es igual, es tal cual. Pues... Y sale, oye, la opinión de una persona de mediana edad y de un niño y salen encantados de allí. Claro, porque vamos a ver, vosotros que con la cuina de Rossini, ¿qué mostráis? ¿Todas las óperas populares de este compositor? Sí, lo que hicieron fue una selección de aquellas piezas, arias, oberturas más famosas de Rossini, que son muy conocidas. Está la de Fígaro, la, esta por ejemplo, luego la obertura de Guillermo Tell, luego también la que yo canto, que es la danza de Rossini, con el personaje de Guillem Tell contando su historia en catalán, es toda la lengua catalana. Y bueno, lo que han ido hilando, una historia en la que se trabajan mucho los valores, como el trabajo en equipo, la empatía, el no calumniar, aprovechando que Rossini hizo en El Barbero de Sevilla un aria que se titula La Calumnia. Y entonces le han ido haciendo la letra, va teixint a poc, las mentides, y se va fent més gran, y bueno, todo aquello. Y aparte, el título de la cuina viene porque querían hacer un proyecto sobre el menjar saludable, que es el que se trabaja desde la escuela para que los niños, por la obesidad infantil y sobre todo para el buen funcionamiento del cuerpo, del corazón, pues que hagan deporte, que coman bien, que sepan lo que coman, la comida de proximidad. Y entonces hay varias empresas que patrocinan esta producción. Y todo vino a raíz de ahí. Le dijeron, hablando de la cuina de Rossini, hay que hilar esta historia con música del propio autor. Qué gran idea, porque estamos hablando de uno de los compositores más grandes del 19, pero que también se ha quedado no solamente sus personajes y su música, la que acabas de tararear, sino que también platos de cocina con el nombre de Rossini, porque este compositor con la cocina tenía mucho que ver, porque nos dejó también libros de recetas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo uno y bueno, me encanta, me las he leído todas. En realidad eran muy saludables, eran bastante grasientas y todo, pero bueno, él le gustaba la alta cocina, era amigo de los chefs más importantes de la época, y él les decía, mira, yo te dedico una composición y tú me dedicas un plato, o me invitas a comer. Era muy gracioso porque disfrutaba mucho del buen vivir que decía. A los 33 años tuvo tanto éxito que dijo, mira, ya he compuesto lo que tenía que componer, he disfrutado muchísimo, me lo puedo permitir, voy a vivir, a comer bien, a disfrutar de la música desde el otro lado y de su propia obra. Guinot, Rossini, ¿se te ha quedado marcado en la piel? ¿Tus grandes éxitos vienen por Rossini? Pues sí que es verdad. Mira, todo empezó hace 10 años en Sabadell, que la ópera de Sabadell, que ahí hay una escuela de ópera muy prestigiosa. que digamos que es la cantera del propio Liceu. Todos los que han pasado por el Liceu pues han pasado antes por la Escuela de Ópera de Sabadell. Es muy un gran entrenamiento. Y allí me seleccionaron para el rol del Conde de Almaviva, del Barbero de Sevilla, de Rossini. Y estuve 4 meses allí preparando el rol y estrenando la obra. Fue muy bonito. Luego también trabajé en Madrid con el que fue director de la Scala de Milán. Y es como si fuera el hijo del propio Rossini, porque ha hecho la edición crítica de todas sus obras. Se fue a vivir incluso a Pesaro, la ciudad natal de Rossini, para llenarse, empaparse de todos los conocimientos, ir a las bibliotecas e investigar. Entonces, todas las ediciones críticas de Rossini, todos los directores buscan la que escribió este músico, este gran director. Era pues, de Milán. Guinot, no hay mucho tiempo. Lo cierto es que nos alegramos mucho de tu éxito, de esta representación en el Liceo. Ojalá en enero de 2023, escolares ilicitanos, tú eres docente, puedan ir a comprobar esos valores que transmite este trabajo fundamental, la cuina de Rossini, que se ha preparado y en el que tú eres uno de los solistas, de los tenores solistas. Próximo proyecto, Guinot. Próximo proyecto. Sí. ¿El qué? Perdona. Tu próximo proyecto. Y con eso terminamos. Sí, pues el próximo proyecto es este de momento y seguir puliendo las obras que llevo para futuras audiciones que siempre hay. Ahora mismo estoy ya centrado en el colegio, en el Candalís, que es donde trabajo y tengo mi plaza desde hace 20 años. En el Misteri también, preparando ya todo focalizado 100% hasta para agosto, y mientras pues todo esto que me rodea tan bonito de ir preparando arias. Desde luego, has conquistado el Liceo. Muchísimas gracias, José Manuel Guinot, y suerte, mucha suerte. Gracias. Está claro que una de las cosas importantes en esta vida es la seguridad. Por eso te quiero contar que para subir o bajar, ascensores a la Pont. Y que si quieres llegar a lo más alto, pero con la mayor seguridad, ascensores a la Pont. También te quiero contar que tal día como hoy, de 1945, nacía Thomasina Winifred Montgomery en Filadelfia, conocida artísticamente como Tammy Terrell, cantante estadounidense, una de las mayores exponentes del soul junto a su compañero de dúo, Marvin Gaye. Sus padres querían un niño y por lo tanto decidieron que llevaría el nombre del padre, Tomás. Sin embargo, fue niña. La llamaron Thomasina. Recibió el apodo de Tommy, lo que ella cambió a Tammy. En 1962, con 17 años, conoció a James Brown. Junto al impulso de su carrera, tuvo que enfrentarse a los malos tratos. Conoció a los miembros de Temptations e inició una relación con su cantante principal, con David Ruffin, de quien sufrió también malos tratos. En 1967, con 22 años, llegó a su vida Marvin Gaye, que le propuso la grabación de No hay montaña lo suficientemente alta, y del disco triunfó. Pero la vida de Tammy Terrell no estaba destinada a disfrutarla. Mientras cantaba en un concierto en Virginia, Terrell se desmayó en los brazos de Marvin Gaye. Se canceló la gira y ella regresó a Filadelfia, donde le detectaron un tumor cerebral. Cantó por última vez junto a Marvin Gaye en el Teatro Apolo de Nueva York, cuando este, en uno de sus conciertos, se acercó a ella, que ya estaba entre el público, pero en silla de ruedas. Murió poco después, el 16 de marzo de 1970, poco antes de cumplir los 25 años. Madre mía, qué tragedia, Antonio. Qué lástima. Pero nos dejó canciones como esta. Sí, menos mal. No hay montañas lo suficientemente altas. Menos mal, una vida infeliz, pero una música hermosa. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Son las 9 de la mañana, llegamos a la tercera y última hora del programa La Glorieta. Si se han incorporado en estos momentos, les venimos contando desde las 7 de la mañana las noticias. Es viernes 29 de abril y hoy vuelve el buen tiempo. Tendremos una máxima de 22 grados y los cielos estarán despejados durante todo el fin de semana, pero atención, que la próxima semana vuelven las lluvias. Y es tiempo de hacer balance porque terminamos abril. Dejamos atrás esa imagen de las mascarillas. Tras la Semana Santa ha dejado de ser obligatoria en los interiores, salvo en farmacias, hospitales o transporte público. También vamos a despedir este mes con varias polémicas servidas que alimentan el debate público de Elche, como la implantación del grado de medicina en la Universidad de Alicante o la propuesta de la Diputación de implantar el tranvía en Elche. Y la Semana Santa de este año nos ha devuelto las procesiones, el fervor popular y la recuperación económica de sectores como la hostelería y el turismo. Ahora queda que la lluvia de millones que van a recibir las administraciones públicas lleguen cuanto antes al bolsillo de las familias más vulnerables y empresas, y que la reclamación de los sindicatos de subir los sueldos se complete, pues se contemple en las negociaciones de los convenios laborales. Ayer ya se dio un paso para esas ayudas públicas, para que lleguen. El ayuntamiento consiguió el respaldo de los agentes sociales y económicos del municipio, representados en la mesa del diálogo social, para poner en marcha su plan anticrisis, un plan que contempla más de 7 millones de euros a particulares, empresas y autónomos para combatir esta grave crisis. Las empresas le han pedido al alcalde que cuanto antes lleguen esas ayudas al bolsillo, y el alcalde aseguró ayer que antes de finalizar el mes de junio se podrán solicitar. Lo escuchamos al alcalde realizando las declaraciones sobre el plan de ayuda. Vamos a comenzar desde ya a trabajar en la elaboración de las correspondientes bases y en articular cada uno de los sistemas para poner en marcha lo que no son ayudas y son bonos. Por lo tanto, con la máxima prontitud, a partir de junio, la tramitación, puesta en marcha de los distintos programas e iniciativas. Pues el ayuntamiento no perdió el tiempo y ayer mismo en la Comisión de Hacienda se aprobó la modificación presupuestaria, eso sí, con la abstención de todos los grupos municipales, para que ese paquete de ayudas pueda ya tramitarse. La concejal Patricia Macías aseguró que espera que en el pleno del próximo martes los grupos recapaciten y aprueben por unanimidad el plan anticrisis. Y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras van a reclamar este 1 de mayo por las calles la subida salarial como la medida más destacada para hacer frente a la inflación. Ambas centrales sindicales preparan esta jornada reivindicativa y festiva que contempla la manifestación de los trabajadores, que se iniciará este domingo a las 11 de la mañana desde la Plaza de Barcelona. Hablaremos en unos minutos con los secretarios de Comisiones Obreras y UGT. Al Ministerio de Transición Ecológica le van a llover los pleitos judiciales, concretamente también al Gobierno de Sánchez, si finalmente aprueba el plan del Tajo con el recorte de los envíos de agua al Segura. Es el único plan que contempla un incremento de los caudales ecológicos. Los regantes del Segura ya piden la dimisión de la ministra por querer acabar con este trasvase, y el Ayuntamiento de Elche, al igual que el Gobierno valenciano, ha anunciado que va a recurrir ante los tribunales este plan. El alcalde, a pesar del malestar creado en el seno de la Universidad de Elche, ha defendido la decisión del presidente del Consejo, Ximo Puig, de conceder a la Universidad de Alicante el grado de medicina. El alcalde defiende los argumentos del Gobierno valenciano, y el Consejo Social de la Universidad de Elche se ha sumado a los argumentos esgrimidos por el rector y el decano de la Facultad de Medicina para rechazar esta duplicidad de grados, por entender que la decisión es política y que va contra los criterios científicos y profesionales. pensar en que ambas facultades tienen que colaborar, tienen que cooperar, como he dicho anteriormente, y tienen que coexistir como coexisten las dos facultades de Derecho que hay, por poner un ejemplo, en las universidades de Elche y Alicante. Soy consciente de ese malestar, pero también soy consciente de que ambas de que la decisión posibilita que haya una facultad de medicina adscrita a la Universidad de Alicante y que tenemos que hacer que sean compatibles y que haya una cooperación que sea positiva. Pues hemos escuchado esa actitud complaciente con Ximo Puig del alcalde Carlos González. Y continuamos con más asuntos. Los tribunales han dado la razón al equipo de gobierno y no van a permitir al Partido Popular personarse en la causa abierta por la empresa adjudicataria Parcisa contra el Ayuntamiento con motivo de la rescisión de su contrato para la construcción del nuevo mercado central. Y por otro lado, el arqueólogo municipal se enfrenta a un expediente disciplinario debido a los errores administrativos que se cometieron a la hora de adjudicar sin contrato las obras de exhumación en el cementerio viejo. Escuchamos a Ramón Abad. De toda la documentación para que también haga testimonio sobre lo que realizó y finalmente el instructor tendrá que llevar una propuesta nuevamente al teniente alcalde de recursos humanos que puede ir desde el apercibimiento, puede ir desde un simple apercibimiento a una falta leve que ya conlleva una suspensión de empleo y sueldo del propio trabajador hasta el abanico, lo más extremo, que es la falta muy grave que puede conllevar la retirada del nombramiento como funcionario, en este caso, interino del Ayuntamiento de Elche. Pues así están las cosas y el tenor ilicitano lo acabamos de escuchar en la última entrevista. José Manuel Guinot, cantor y mestre de capella, adjunto del Misteri, está triunfando en el Liceo de Barcelona con la ópera La Cuina de Rossini, dirigida a un público infantil y familiar. Guinot es uno de los solistas que interpreta como tenor el personaje de Guillermo Tell, de una de las óperas más populares de Rossini. La ópera se estrenó el pasado mes de febrero con funciones hasta el mes de abril. Ahora prepara las representaciones del Misteri de agosto y las arias para llevar a cabo más audiciones. En enero volverá al Liceo para seguir con más funciones de la ópera de Rossini. Y seguimos con más asuntos. La Feria de Andalucía aplazó ayer por la tarde su inauguración debido a las lluvias, por lo que se espera que abra sus puertas hoy a las 8 de la tarde con la presencia del alcalde y la concejal de fiestas. Tras el parón de la pandemia, han montado media docena de casetas en las que se van a ofrecer actuaciones en directo de baile y cante flamenco durante todas las noches de este fin de semana hasta las 2 de la madrugada. Y con motivo del Día de la Madre, la Concejalía de Comercio ha preparado diversas actividades para dinamizar las actividades comerciales en diferentes plazas y barrios del municipio, con talleres y actuaciones de magia y teatrales dirigidos al público infantil. Hoy además se inicia la octava edición del Encuentro de los Dibujantes Urbanos, por lo que veremos este fin de semana a muchos artistas de cuadernos viajeros dibujar con su libreta en mano los diferentes rincones de la ciudad para luego mostrar sus creaciones este domingo en el Paseo de Les Seres de Santa Llúcia, junto al viejo convento de la Merced. Y este sábado se celebra el acto conmemorativo por el 25 aniversario de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil, tras suspenderse con motivo de la pandemia el pasado mes de diciembre. Y es que ese mismo mes, de 1996, se puso en marcha esta agrupación prestando su servicio en la romería de la Avenida de la Virgen. Escuchamos a Ramón Abad, el concejal de Seguridad. También han sido numerosas las emergencias en las que han colaborado, siendo de especial relevancia la dana sufrida en 2019, la pandemia por la COVID-19 y todo lo que esta ha conllevado como confinamiento, restricciones, vacunación, vuelta a la normalidad, etc. A este acto asistirán voluntarios actuales, antiguos voluntarios, entes festeros y asociaciones de diversos ámbitos y se reconocerá su colaboración y participación a lo largo de estos 25 años de la Agrupación Local de Protección Civil. Y desde este domingo y hasta julio se pone en marcha la segunda edición del concurso de fotografía sobre el Camp d'Elx, con el objetivo de promocionar el valor del patrimonio arquitectónico y cultural de las pedanías y reivindicar su protección y conservación. Vicent Soler, al que escucharemos de Vaya Jovens, entidad organizadora, explica que con esta iniciativa buscan reivindicar la identidad cultural plasmando en las imágenes paisajes y lugares rurales. Los protagonistas siguen las típicas fanetes del campo y de nuestros barrios y que los participantes en las seves fotos nos mostren estas características construcciones que son únicas en el nuestro territorio y que parece que cada volta en queden menos en la seva originalidad. También volem aprofitar esta iniciativa para con este posar en valor y reivindicar la nuestra identidad cultural plasmant en fotos un paisaje en el que la mayoría de licitants i licitanes tenim nyucs familiars, records o vivències. Los premios son de 150 euros para el ganador, 100 para el segundo y 50 para el tercero. Los interesados podrán participar hasta el 1 de julio de este año enviando fotos de viviendas rurales típicas de pedanías y huertos de palmeras. Y no abandonamos el Camp d'Elx porque el ayuntamiento continúa la lucha contra la proliferación de mosquitos con el refuerzo de ese plan de fumigación semanal. La concejal de Sanidad, Mariola Galiana, ha explicado que se intensifican los tratamientos contra estos insectos, dado los récords históricos de agua acumulada en el municipio tras estos dos meses de lluvias. Que a lo largo de estos dos meses prácticamente no ha dejado de llover y esto está dificultando la prevención, ya que estas lluvias anulan los tratamientos practicados, con lo cual constantemente hay que volver a repetirlos. El cartel anunciador de este año del Festival Internacional Independiente de Cine de Elche ha escogido al destacado cineasta Luis Buñuel para ilustrarlo. La obra es de Cristina Polop. Para la 45 edición del Festival de Cine de Elche, pues se ha escogido ese impactante retrato de un joven, Luis Buñuel, acompañado en segundo plano por elementos como las palmeras o el público asistente a las proyecciones en el Lord del Chocolater. Además del cartel, se van a incorporar novedades, entre las que destacan una nueva categoría a concurso de películas que van a ser óperas prima, y que como requisito han tenido que producirse desde el pasado año o estrenadas antes de enero de este año. La duración del certamen se prolongará durante dos semanas. Se va a desarrollar del 8 al 22 de julio y mantiene la dotación de los premios, un total de 16.000 euros, lo que hace muy atractivo este festival para el cine de autor. Y el emblemático barrio del Raval, lo venimos contando desde las 7 de la mañana, se ha convertido en una galería de arte gracias a la iniciativa vecinal del primer certamen de balconadas. Este sábado el jurado se va a reunir para entregar el domingo los premios a los ganadores. Un total de 65 obras se han presentado, pintadas sobre telas que cuelgan ya desde los balcones por todo el barrio. Hasta el 26 de junio quedarán expuestas esas telas pintadas que se han presentado a esta primera edición en calles y plazas de este barrio para hacerlas coincidir con las fiestas grandes de San Juan. Los organizadores de esta iniciativa pretenden acercar el arte al público en general. Han mostrado su satisfacción ante el éxito obtenido por la alta participación. Escuchamos a Ángel Castaño, artista y miembro de la Asociación de Vecinos organizadora de este certamen. Sí, claro, estamos muy contentos de la acogida que hemos tenido para ser el primer año y hacerlo así todo con tanta premura. Esperamos que si hay continuidad el año que viene lo podamos organizar mejor, con más tiempo y todo. Y abrimos ahora el capítulo para las peticiones de los grupos de la oposición. El Partido Popular, por su parte, ha propuesto al alcalde que cumpla su palabra y construya el aparcamiento en la calle José María Bú para dotar de más plazas de aparcamiento a los vecinos y visitantes del entorno del Corazón de Jesús y a los placeros del mercado provisional. El portavoz Pablo Ruz ha ofrecido a PSOE y Compromís un pacto para buscar soluciones a la falta de aparcamiento que sufren zonas como la del mercado central. Queremos tender la mano, queremos ofrecernos al equipo de gobierno porque, aunque sea en el último año, hay tiempo para poner en marcha un plan que es esencial, que es necesario,

La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elike Marina. Distribuidores oficiales en Elche de ventanas de PVC Comerling y de la marca Kalain. Alta calidad en aluminio para el aislamiento térmico y acústico. Elike Marina, expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio. Elike Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche, y en elikemarina.com. Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. ...9 y 23 hacemos mención a la pérdida que hemos sufrido el cine español con el fallecimiento del actor Juan Diego. El propio presidente del gobierno dijo en su tuit que se ha perdido un gran referente en el ámbito del cine y del teatro, un actor inmenso que nos ha regalado interpretaciones brillantes en obras que son parte de nuestra historia cinematográfica. También se nos va el mes de abril, hemos hecho balance. Sin duda, la noticia de este mes ha sido el abandono ya de la obligatoriedad de llevar las mascarillas en interiores. Una imagen que dejamos atrás y esperemos que el sentido común y la responsabilidad sigan imperando, porque la pandemia no se ha ido. Todavía hay contagios y se teme que pueda haber algún repunte después de las vacaciones de Semana Santa. Así que lleven cuidado, eviten no contagiarse. Y para el mes de abril les dejamos esta canción, la de Dora. Vives tanta vez, sientes como trepa por el cuello y te pisa y a ti te encantan todas las historias que te inventas por tu propio placer y no ves tu mundo. Se ha vuelto de cristal, te ciega junto a tu mar. Y dice ya no cantas, sé cariño mío pero no para ti. Todo lo bueno mata, pero se apuñalan de mi pecho, salen flores de abril. Y ellas no lloran como yo lloro, que van las penas a mi piel, que ya no siento nada de enfado, todo lo maté. ¿Sabe qué hacer? Me cura mi mal. Esta ilusión que tú ves, no dejes robar por simple creer. Y nadie te quiere como yo. Me dejo enredar en la fascinación. Ni una palabra recibí. Ya triste no estoy, mi corazón perdí. Y negro es como es la maldición del pudor. Pero en mí ya no vives tu vida sin fardar de algo que no está. Y sabe qué hacer, me dice que aquí siempre estará, que nunca se irá. Ahora ya solo es un monstruo más. Quieren que La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Ja pots trobar a Elx el contenidor del Psicotel Residus. Recicla els teus cartutxos d'impressora, bombetes LED i de baix consum, piles i bateries, acumuladors, psicotets electrodomèstics, CDs i DVDs. Localitza el teu mini.net més pròxim. Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Mini.net a Elx. Més a prop, més fàcil. És un missatge de UT Elx i Ajuntament d'Elx. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Este fin de semana, el domingo 1 de mayo, se celebra el Día Internacional del Trabajador y los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras vuelven de forma conjunta a organizar esa jornada reivindicativa y festiva aquí en Elche, con el lema La Solución, subir salarios, contener precios, más igualdad, pues van a salir a la calle. Y nosotros hoy queremos hablar con los representantes. Ayer en rueda de prensa anunciaron esta fiesta reivindicativa y festiva que vamos a tener el domingo. Y por eso hoy contamos con el secretario general de UGT, Ismael Senén. Muy buenos días, Ismael. Hola, buenos días. ¿Qué tal a todos y a todas? Y con Carmen Palomar, secretaria general de Comisiones Obreras. Muy buenos días. Buenos días. Acérquense a los micrófonos porque vamos a ver ¿qué solución se le puede dar a la precariedad, a la temporalidad? Ismael, sabemos que la reforma laboral ha sido un paso decisivo. Bastante decisivo. Yo creo que incluso los datos están ahí. Por eso el lema para este 1 de mayo, primero es recuperar la calle, el estímulo del conjunto de la sociedad, ¿no?, para reivindicar derechos, que es la base fundamental de cualquier proyecto de vida humano. Y la solución pasa por, efectivamente, pues subir salarios, contener precios y más igualdad. ¿Y por qué decimos subir salarios? Primero, porque es evidente de que un alza de precios de los recursos energéticos, como está ocurriendo, pues las familias, la única forma que tienen de sostener este incremento es con un salario estable y digno, ¿no?, que le permita atender esa necesidad. Y luego, por ende, no entendemos, ¿no?, cómo ahora mismo, en estas circunstancias, la propia patronal o las patronales están un poco negando a esa subida de salarios, cuando ellos sí que se están transmitiendo a elevar los precios en los productos, ¿no? Y por lo tanto, no es de recibo que nos entienda. A todos nos están subiendo el coste de la vida y por ende se tiene que subir los salarios. Más aún si cabe cuando venimos de un diálogo social como herramienta fundamental, ¿no? Por esto este 1 de mayo para nosotros es un día que nos orgullecemos del trabajo realizado. Yo creo que tanto Carmen como yo, UGT y Comisiones, en este tiempo que hemos venido atravesando, contentos con la labor realizada, una labor que realiza al final el conjunto de trabajadores y trabajadoras, ¿no?, con todo su apoyo y su esfuerzo en cada una de sus empresas, hemos conseguido pues algo muy importante que hasta ahora no sucedía, ¿no? Año tras año eran reivindicaciones, pero hoy, este 1 de mayo de 2022, podemos alegrarnos, ¿no?, de que tenemos una reforma laboral que ha tirado fuera ya los contratos temporales, que era la línea que tenía este país. Hoy, a fecha de hoy, estamos viendo como mes a mes el aumento de la contratación indefinida está mes a mes aumentando en todos los sectores y, por lo tanto, yo creo que es evidente que es necesario mantener salarios para que la reactivación económica se produzca. Nosotros veníamos diciendo tiempo atrás que la mejor forma de la actividad económica es que la gente pueda consumir, pero para consumir hay que tener recursos económicos que te puedan llevar a eso, ¿no? Aquí en Elche tenemos otro problema añadido, es la economía sumergida. Vosotros ayer en rueda de prensa no solo incidisteis en el lema de esta jornada reivindicativa del 1 de mayo de 2022, también estuvisteis participando en la mesa del diálogo social con los representantes empresariales. ¿En qué se avanzó para la solución, Carmen? Bueno, pues por parte del ayuntamiento se nos ha puesto una batería de medidas en torno a algo más de 7 millones de euros para intentar paliar pues las consecuencias de la guerra en Ucrania, ¿no? Y pues las consecuencias que está teniendo pues eso, para la subida de los costes energéticos, de los carburantes, gas, electricidad, etcétera, ¿no? Y que repercute en la cesta de la compra de la mayoría de la población. Entonces, dentro de esas medidas, pues hay algunas que son para las pymes y micropymes, para los autónomos, y otras que son un reforzamiento de las que ya se llevaban a cabo por parte del ayuntamiento, y otras como todo lo que tiene que ver con bonos al consumo, bonos para el cambio, pues pues que nos vayamos ese cambio. La bicicleta y la bicicleta, patinete, ¿no? Exactamente, sí, sí. Entonces, ir cambiando. Por cierto, ¿sabe ir en bicicleta, Carmen? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y no soy muy asidua, pero sí. Y sí, con patinetes, vale. Patinetes no, ahí ya ahí no me pilla. ¿Apoyáis esta medida? Sí, nos parece muy muy importante porque es verdad que tenemos solamente un planeta. No tenemos plan B en ese sentido. Y todas las emisiones se quedan ahí y bajan otra vez. Y lo estamos viendo pues con el cambio climático. Sí que lo estamos viendo cada vez que hay lluvia, lo estamos viendo en nuestras costas, como el mar se va comiendo cada vez más la arena, bueno, es a muchos niveles es un desastre. Entonces, todo lo que vayamos cambiando para las generaciones que estamos ahora y para las venideras, yo creo que son medidas importantes. Comisiones Obreras, por tanto, ha dado el visto bueno a este paquete, sí, de ayudas, que fue el principal objetivo de esta mesa del diálogo social, presentarlo a los agentes socioeconómicos de esta ciudad. Y UGT, ¿qué dice de este paquete de ayudas? Sí, por supuesto, le damos la bienvenida, primero porque ayer mismo yo lo manifestábamos, ¿no?, tanto la compañera Carmen como yo, a través de representando, ¿no?, a UGT y a comisiones, en la mayor parte del conjunto de trabajadores y trabajadoras, y es que estas medidas lo que vienen a hacer es un apoyo, es una ayuda más complementaria a las propias ayudas del Gobierno central, como a otras ayudas que también el Gobierno valenciano ha puesto en marcha, y esta concretamente que el municipio de Elche, y como bien decíamos ayer, vamos a ver, es devolver a los ciudadanos lo que es suyo. Entonces, cuando en un momento de peculiar como en las circunstancias actuales, pues qué mejor medida de que el propio ayuntamiento ponga en centro de sus políticas a las personas, ¿no? Y es devolver con esa ayuda que al final la gente tiene que entender. Uno puede dar varios niveles de ayudas, toda ayuda es buena, porque montón a montón es una cantidad, ¿no? Y por tanto, pero sobre todo, poner en el foco de los que más necesitan ese apoyo, ¿no? Esta entrevista hay que decir que la hemos grabado en jueves, la estamos emitiendo en viernes, con lo que no sabemos qué puede ocurrir en el Congreso de los Diputados con ese paquete de ayudas que también incluye la rebaja de esos céntimos del precio de la gasolina. ¿Qué puede pasar en el caso de que hoy, viernes, comprobemos que no pueden salir adelante? ¿Qué se puede decir de nuestros representantes políticos? Sería una mala noticia porque nosotros creemos, por una parte, de las ayudas nos parecen muy importantes, tanto eso a nivel estatal, las que se están tomando, que se quedan cortas porque los 20 céntimos de la gasolina es que sigue siendo muy cara la gasolina. Y luego, pues eso, las que se están poniendo en marcha a nivel autonómico, las de aquí locales, pero también ir a la causa del problema, o sea, ¿por qué el precio de la energía es tan elevado? Y es porque por cómo se hace. Entonces, eso es lo que habría que cambiar. Aparte de que también las medidas que se están poniendo, que Pedro Sánchez fue a Bruselas pues a decir que tanto España como Portugal tenían otras maneras y que querían una extensión de la península ibérica. Entonces, ahí nos han hecho caso. Es que así yo creo que es que conforme está subiendo todo es imposible y los salarios no están subiendo. Esa es una de las dificultades que estamos teniendo con la patronal, porque aquí está por una parte el diálogo tripartito con la administración, la patronal y tal, que suele fluir y está fluyendo también, porque claro, aquí se está ayudando también a las empresas, pero cuando el diálogo es trabajadores y empresas económicas, estamos teniendo dificultades. Ahí. Ismael, ¿los grupos parlamentarios pueden explicar, votar en contra de este plan de ayudas, con o sin Pegasus? Esperemos que no, porque yo creo que si fuesen capaces de visualizar lo que proyectan hacia afuera, la política es eso, ¿no? Es trabajar para las personas, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que más nos vale que aprueben hoy o mañana perfectamente, no, desconocemos si se va a aprobar, ¿no?, porque estamos hablando de viernes, pero esperemos que sí, que se aprueben, porque nos llevan ello, pues, volver a poder recuperar la senda que estábamos teniendo antes de esta guerra. Y tanto, es el bolsillo de todos los trabajadores. Vamos a centrarnos en la fiesta y en la reivindicación, en la jornada del 1 de mayo. ¿Qué tenéis preparado para el domingo? ¿Quién empieza, Carmen? Pues a ver, tenemos la manifestación que sale de la Plaza Barcelona a partir de las 11 de la mañana y que terminará en el Paseo de la Estación. Y bueno, donde leeremos el manifiesto, hablaremos los dirigentes sindicales, y es una manifestación, pues, que es unitaria, no solamente de Comisiones y UGT, sino que hacemos un llamamiento, pues, a todas aquellas personas que de una manera o de otra trabajan en el municipio, pues, para los trabajadores, para la gente, para los ecologistas, para las plataformas diversas que hay en la ciudad, o que se sume todo el mundo a este día reivindicativo. También en Crevillente tenemos la tradicional Diana, que empieza a las 5 de la mañana con un desayuno, y que luego por las calles del municipio de Crevillente, pues, también salimos a manifestar, que es el 1 de mayo. Es una manifestación, una Diana, que se viene haciendo desde la época de la República, que se paró en tiempos de guerra, y el año pasado y el anterior, por el tema de la pandemia, tampoco se hizo, pero volvemos a retomar este año. Esto es la salida desde la Plaza de Barcelona. ¿Y cómo termina la manifestación del domingo, pues, Ismael? Pues como viene siendo habitual, pues finalizamos la manifestación en el Paseo de la Estación, ¿no?, con el correspondiente parlamento de ambos sindicatos, para trasladar, ¿no?, estas reivindicaciones, este lema: somos la solución. Entendemos que la gente tiene que salir a la calle para seguir exigiendo estos derechos que al principio comentaba que hemos conseguido y de los cuales nos sentimos orgullosos, y por lo tanto hacemos ese llamamiento, ¿no?, al conjunto de ciudadanos de Elche para que salgan. Hay motivos suficientes para seguir reivindicando derechos, hay que continuar consolidando los que tenemos y consiguiendo nuevos, y por lo tanto yo creo que poniendo en el centro de cualquier eje a las personas, estamos seguros de que llegaremos al final del camino. Bueno, pues yo les deseo que tengan suerte en todas las negociaciones de los convenios colectivos, de los convenios de las empresas, para que esa subida salarial sea una realidad y sea una herramienta eficaz para combatir la inflación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. El sábado 7 de mayo vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. Ve preparándote para este verano porque va a ser increíble. El sábado 7 de mayo, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Son las 9:42, estamos ya en la recta final y todavía nos cabe una historia. Vamos a hablar de Taylor Swift, una cantante que ha ido creciendo por sus numerosos éxitos y por su narrativa que crea en todas sus letras. Hace 2 años que sacó un tema dedicado a una de las grandes herederas y filántropas del siglo XX, pero también fue anfitriona, juerguista y derrochadora. Su historia es real. Hablamos de Rebecca Harness, la última gran dinastía americana. Fue amiga de Dalí y de Warhol y vivió en la mansión que ahora tiene la estrella del pop, Taylor Swift. Rebecca rode up on the afternoon train. Sunny, her salt box house on the coast took a mind off St. Louis. Bill was the heir to the Standard Oil name and money, and the town said, how did a middle class divorcee do it? is charming if a little gauche. There's only so far new money goes. They picked out a home and called it Holiday House. Their parties were tasteful if a little loud. The doctor had told him to settle down. It must have been her fault his heart gave out. And they said, there goes the last great American dynasty. Who knows if she never showed up, what could have been? There goes the maddest woman this town has ever seen. She had a marvelous time ruining everything. Rebecca gave up on the Rhode Island set forever. Flew in all her bitch pack friends from the city. Filled the pool with champagne and swam with the big names and blew through the money on the boys and the valet. And losing on card game bets with Dolly. And they said, there goes the last great American dynasty. Who knows if she never showed up, what could have been? There goes the most shameless woman this town has ever seen. She had a marvelous time ruining everything. They say she was seen on occasion pacing the rock, staring out at the midnight sea. And in a feud with her neighbor, she stole his dog and died at Key Lime Green. 50 years is a long time. Holiday house sat quietly on that beach, free of women with madness, the men in bad habits. And then it was bought by me. Who knows if I never showed up, what could have been? Opel, sabemos que prefieres escuchar que el equipamiento... Sí, sí, está todo incluido de serie. ...a escuchar que... Bueno, se podría incluir. Ahora en Opel puedes tenerlo todo con la edición especial Opel Design & Tech. Llantas de aleación, pantalla táctil, cámara de visión trasera... Con todo este equipamiento incluido y excelencia alemana de serie. Más información en opel.es. Opel Grupo Marcos. Restaurante Vega Baja. Para degustar la mejor cocina casera. ¿Has probado su cocido con pelotas de la Vega Baja? Para chuparse los dedos. Restaurante Vega Baja. Las mejores carnes a la brasa y paellas. También almuerzos a la brasa. Reserva para eventos, comidas y cenas de grupos. Comidas para llevar, incluido su cocido con pelotas. Haz tu reserva en el 649 58 84 95. Restaurante Vega Baja. En el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Este mes de abril en Decoelch queremos ganarnos el cielo. Así que, durante tu compra, dinos la contraseña Semana Santa Ilicitana con Decoelch y tendrás derecho a un mínimo de un 20% de descuento en todos nuestros productos. Decoelch, junto a la Plaza de Madrid. Nos encanta conectar contigo.